tener más problemas con las grabaciones de nuestro programa. Bueno, ahí está Miyailis Morales. Va a estar en la consola, como siempre, nuestro buen amigo Ignacio Nacho Hernández, en la producción de Sin Tapujos de nuestro espacio. Va a estar Marisol Debrot, como siempre, y acá, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, esperando que estén pues ya listas y listos para compartir con nosotros nuestras reflexiones del día de hoy. Hoy que es un día en el que estamos todavía conmemorando lo que ayer comentábamos. Eso es un proceso que se dio en dos días, hace 8 años. Lo estaba comentando el presidente Nicolás Maduro, la declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo gracias a la misión Robinson, Yo Sí Puedo. Venezuela fue decretada un 29 de octubre como tal en 2005, 2 años después de iniciada la segunda etapa de la misión Robinson, con el cual el gobierno revolucionario derrotó la deuda social de hombres y mujeres sumidas en la ignorancia ancestralmente, al lograr esa declaratoria por parte de la UNESCO. En un acto realizado en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, un día antes, el 28 de octubre de 2005, fecha en la que se conmemoraba el aniversario del natalicio de Simón Rodríguez, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías anuncia que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, enviaría a funcionarios al país para certificar a Venezuela y constatar la veracidad de los resultados del proceso. Ellos arribaron tal día como hoy, esos funcionarios de la UNESCO, un 29 de octubre. Por eso es que estamos que pudiera llamarse la semana de la declaratoria de territorio libre de analfabetismo, una de las más grandes conquistas de la Revolución Bolivariana, como lo decíamos ayer. Tal día como hoy, en 1816, es fusilado en Colombia Francisco José de Caldas. Él fue un científico militar español, perdón, colombiano, que fue fusilado por órdenes del español Pablo Morillo. Tras caer prisionero durante la Guerra de Independencia, el prócer colombiano Francisco José de Caldas, apodado El Sabio, fue fusilado en Bogotá. Él suplicó que se le permitiese terminar los importantísimos trabajos científicos en que se ocupaba, pero no obtuvo clemencia. Fue científico, militar, físico, astrónomo y geógrafo. Sentó las bases de la geografía y la botánica en Hispanoamérica, inventó nuevos instrumentos científicos, fue colaborador de Humboldt y del médico y clérigo español José Celestino Mutis, de la expedición botánica que ellos hicieron ahí en ese territorio en esa época. Fue el primer director del Observatorio Astronómico de Santa Fe y publicó el Semanario del Nuevo Reino de Granada, entre otros. Y a él se debe el nombre de la corbeta Caldas, muy seguramente, aquella que fue la que inició una situación de conflicto que estuvo a punto de hacer estallar una guerra entre Venezuela y Colombia por la incursión que hizo en aguas del Golfo de Venezuela. Por allá, eso fue por 1986, en 1987, en el gobierno de Jaime Lucinchi. El gobierno colombiano de Virgilio Barco había ordenado, eso ha sido una situación que se nos generó a nuestros países producto de de la irresponsabilidad, ustedes saben de quién, no me lo van a creer, del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno que nosotros habíamos firmado un acuerdo con Colombia después de la disolución de la Gran Colombia en 1830, se había firmado un acuerdo después de muchísimo tiempo de discusión sobre cuáles eran las aguas territoriales que le correspondían a cada uno de nuestros países. Y fue después de 100 años de problemas cuando el 5 de abril del 41 se firmó en la ciudad de Cúcuta un tratado sobre fronteras terrestres y navegación de ríos comunes, en presencia de Eduardo Santos, presidente de Colombia, tatarabuelo del actual presidente, y Eleazar López Contreras. Ve cómo allá en Colombia siempre ha estado más o menos la misma gente en el poder. Es una de las tragedias que hay allá en Colombia, que es que allá ese sector elitesco, oligarca, dos familias se han mantenido aferradas al poder allá y han hecho de la historia de ese país esa tragedia que tanto nos duele a los latinoamericanos. Bueno, y resulta que después de esa firma hubo una declaración del presidente de los Estados Unidos en 1945, Harry S. Truman, el criminal probablemente más grande de la historia de la humanidad. Harry S. Truman fue quien, en un desespero en su vocación imperialista, como siempre han tenido pues la clase política norteamericana desde sus orígenes, el empeño en tratar de dominar al planeta como potencia, viendo el fortalecimiento del bloque soviético, el triunfo que tuvo Rusia sobre los nazis, que fue quien en definitiva ganó la Segunda Guerra Mundial, y viendo la amenaza que eso significaba para los Estados Unidos en su pretensión imperialista, Harry S. Truman decidió irse a lanzarle dos bombas atómicas a los japoneses, con lo cual se convierte en el más grande sanguinario de todos los tiempos. Ir a lanzarle de verdad a una ciudad entera una bomba para simplemente demostrar poderío, conmocionar al mundo entero, paralizar la historia y aterrar al planeta entero con su capacidad bélica, eso fue lo que hizo Harry S. Truman. Y ese personaje hizo una declaración sobre el derecho a la plataforma continental que tenían los países ribereños, con lo cual varios países hicieron declaraciones iguales a las que hiciera Truman, y como era de esperarse, entre esos estados vecinos, en todas partes del mundo, surgieron discusiones acerca de cómo distribuir equitativamente las plataformas. Porque lo que hizo fue generar confusión, que era lo que le interesaba a los Estados Unidos. En el medio de la confusión, ellos iban a ganar posibilidades de acceso a los territorios y de dominación de los territorios. Y eso metió en problema a nuestros países, a Colombia y a Venezuela. Después de eso, bueno, todos los gobiernos se han sentado a negociar, pero nunca se ha llegado a una solución del problema. Los primeros intentos de negociación después de eso se dieron en 1969... entre Carlos Lleras Restrepo de Colombia y Rafael Caldera de Venezuela, y después se dieron también negociaciones en 1970, en 1973, en 1975, López Miquelsen y Carlos Andrés Pérez estuvieron también conversando sobre una propuesta del presidente de Colombia, lo que se conoció como la hipótesis López Pérez. Pero en 1987 se dio esa crisis de la corbeta Caldas, que debe su nombre a el prócer colombiano José de Caldas, que fue Francisco José de Caldas, que fue fusilado tal día como hoy. En 1900 se da un pavoroso terremoto en la ciudad de Caracas, en horas de la madrugada. Ese terremoto fue verdaderamente desolador, porque fue muchísimo los daños que sobre estructuras importantísimas de la ciudad terminó ocasionándose. La Universidad Central, la Santa Capilla, la Iglesia de San José, la Pastora, las Mercedes, la Trinidad, Santa Teresa y Santa Rosalía, así como numerosos edificios públicos y casas particulares sufrieron daños de consideración. Y fue muy, muy, muy connotado el caso de que entre los muchos heridos y muertos, entre los heridos estuvo el presidente Cipriano Castro, quien saltó de uno de los balcones de la Casa Amarilla y se fracturó un pie. Es proclamada tal día como hoy, en 1923, la República de Turquía. Nace en 1930 esa gran figura del Buenavista Social Club, ahí en Cuba, Omar Aportuondo. Es reabierto en 1958 el Liceo Fermín Toro, que había sido clausurado durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, porque ahí se estaba dando un proceso que había convertido el liceo casi que una universidad del marxismo-leninismo. Era un centro de formación ideológica, como pocas veces se ha visto en nuestra historia, que un centro educativo se haya dedicado a la formación de círculos de estudio sobre las obras de Karl Marx y Vladimir Ilich Ulyanov. La permanencia de esos comités de la juventud comunista permitió un elevado espíritu de combate del Liceo Fermín Toro. Y es por eso que la dictadura lo había clausurado en el 56, el 16 de febrero del 56, a raíz de una multitudinaria manifestación de sus alumnos en repudio a la dictadura, que solicitaba la libertad de los presos políticos. Inmediatamente el ministro de Educación, Darío Parra, firmó el decreto de clausura en esa fecha. El 29 de octubre del 58 es reabierto. En el acto de reapertura estaba, además del ministro Rafael Pisani, quien fue presidente de la República Liceísta del Fermín Toro, estaba Antonio José Urbina, el recordado Caraquita Urbina, y Adela Fuentes, quien era reina del liceo. Es una fecha entonces que tiene esa connotación revolucionaria por eso, pero además por otros hechos históricos que voy a señalar. En Carabobo el Fortín Solano es declarado monumento histórico en 1965. En 1966 nace Danilo Anderson en el barrio La Vega, en Caracas. El jurista y ambientalista venezolano Danilo Anderson, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el 95, especializado en ciencias penales y criminológicas y medioambientales. Desempeñó la profesión de abogado y siendo muy joven fue nombrado inspector general de Hacienda. Ingresó en el Ministerio Público como fiscal, adquiriendo notoriedad al abrir numerosos juicios por delitos ambientales. El 18 de noviembre de 2004 murió en un atentado terrorista con explosivos detonados debajo de su carro. Eso está considerado como el más oprobioso y brutal atentado terrorista de todos los tiempos en nuestro suelo venezolano, producto de la hazaña de la intolerancia y la perversión criminal de los sectores oligarcas del país. Danilo Anderson estaba como fiscal cuarto de ambiente con competencia nacional, llevando los casos del golpe de Estado de abril del 2002, y producto de el desespero de quienes se sabían señalados en esas investigaciones, terminó siendo asesinado en ese acto terrorista. Es ahí entonces donde nace un símbolo de la lucha revolucionaria venezolana en contra precisamente del empeño de esos sectores en tratar de acabar con las luchas populares que han abrigado nuestros pueblos y que han decidido transitar el curso de la conquista de la verdadera independencia con la revolución bolivariana que nos trajo el comandante Chávez. Es un emblema de Danilo Anderson precisamente por eso, por la atrocidad que comprende el acto criminal que llevó a cabo esa clase oligarca contra nuestro pueblo, asesinándolo a él, y que va a ser emblema para siempre del empeño del pueblo venezolano en que no regresará esa élite oligarca que hoy representa el fascismo amarillo al poder en nuestro país. En 1988 todavía hay más hechos que marcan al día de hoy como una fecha revolucionaria. Se da la terrible tragedia que significó para nuestro pueblo la masacre de El Amparo en 1988. Allá en el estado Apure se produce una masacre en la que mueren 15 pescadores. La operación fue ejecutada por miembros del comando específico José Antonio Páez, integrado por fuerzas militares y elementos civiles de los organismos de seguridad del estado durante el gobierno de Jaime Lucinchi. Una de las figuras emblemáticas de esos elementos civiles de los organismos de seguridad era el sanguinario y probablemente más siniestro personaje que haya tenido todo ese periodo de la Cuarta República como instrumento represor, asesino del pueblo, que es Henry López Cisco, que es el asesor fundamental de la oposición venezolana. La mano derecha de Manuel Rosales y de todos los que han estado al frente de la oposición, y es uno de los asesores fundamentales de Capriles Radonqui ahora desde Miami. Por eso es que Capriles va mucho a Miami, porque va a encontrarse con todos estos sujetos. Este Henry López Cisco fue, no solo por el hecho de la masacre del Amparo, señalado como autor de esos crímenes, sino de muchos otros que cometió él personalmente, no solo como jefe, como pudieran ser los que estuvieron involucrados en hechos como el de Puente Llaguno, etcétera. No, él era personalmente, él se montaba en armas y él mismo personalmente disparaba contra los que él consideraba debían ser el símbolo de la imposición de la autoridad a través de el crimen, del asesinato de Estado contra los venezolanos. Los efectivos justificaron en aquella ocasión la acción alegando que los campesinos eran en realidad guerrilleros colombianos preparando acciones en territorio venezolano. Sin embargo, los testimonios de dos sobrevivientes y las evidencias encontradas demostraron que se trataba de campesinos en sus labores. El suceso produjo un escándalo. Eso nunca se dijo, que yo lo recuerde. Jamás se dijo una verdad que es más contundente todavía que lo que se alegó, por supuesto, lo terrible que es el hecho de que se haya asesinado a una gente en la forma en que se hizo, falseando esa realidad para convertirlos en supuestos guerrilleros, y se les colocaron armas a los cadáveres cerca de las manos, etcétera, para tomarle fotografías y colocarlos como si fueran guerrilleros. Es que el asunto está en que si hubieran sido guerrilleros tampoco tenían que haberse tomado esa acción. Esa es una acción ilegal porque ellos no son jueces de la sociedad, los policías tienen simplemente que cumplir con unas labores de prevención, etcétera, pero no son jueces, y eso nunca se dijo. Incluso si hubiesen sido guerrilleros, eso hubiera sido una acción criminal genocida. De modo que la argumentación que se dio para tratar de empatar el juego con esa, si pudiera decirse, con esa explicación, es tampoco inaceptable. O es también inaceptable, perdón. El punto es que, bueno, se conmemora esa fecha y el pueblo tiene que tener presente esos hechos, porque ahí es donde está la posibilidad de que nos salvemos de las pretensiones de el fascismo amarillo que está tratando de revitalizar en nuestro país y en nuestro continente esa orientación genocida que los caracteriza y que es la única fórmula que tienen ellos para avanzar, que es precisamente el de la violencia, como lo está planteando Capriles Radonski, como lo denunció ayer el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el camarada Diosdado Cabello, que hay en las acciones que está montando para hoy Capriles Radonski para tratar de generar unas situaciones de estallido social a partir de provocar situaciones de confrontación con unas marchas completamente inaceptables, sin justificación, porque se ha cogido el dinero a través de los años de la gobernación de Miranda para no tener con qué pagarle a los empleados de las dependencias de la gobernación, y entonces ahora aduce que no hay dinero y que van a venir a buscarlo a Caracas en concentraciones que se darían el día de hoy. Hay que estar alertas. Esta gente no tiene ninguna opción por la vía electoral para el 8 de diciembre y los primeros que lo saben son ellos. Están buscando un estallido donde haya muerte para tratar de generar inestabilidad, ingobernabilidad, descontrol en la sociedad, para tratar de capitalizarlo buscando sanciones de la comunidad internacional contra nuestro país y con ello la intervención norteamericana. Ese es el único propósito de la oposición, en particular de la cabeza desquiciada de los líderes que tienen secuestrado hoy el movimiento opositor venezolano, como lo son Capriles Radonski, María Corina Machado, Julio Borges y toda su cuerdita. Entonces vamos a estar muy atentos a esta situación, no caigamos en esa trampa. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos dicen por ahí, nos dice la amiga Zoraida Frías, camarada, el programa de radio se escucha con un ruido. Gracias. Bueno, vamos a tratar de ver cómo lo resolvemos. Yo no, desde acá de donde estoy, lo que puedo hacer es hablar un poquito más duro. Pero a veces esas interferencias se dan, lo he comentado varias veces, porque hay muchísimas frecuencias de radio, como nunca antes en nuestra historia. Ha crecido muchísimo el sistema de radiodifusión en Venezuela, tanto pública como privada, y por supuesto los medios alternativos y comunitarios. Ustedes saben que eso no es una cosa elástica, el espectro radioeléctrico. No es una cosa que usted le mete ahí una emisora y aparta a las demás y entonces cabe la suya, no. Eso es el espectro es una cosa fija. Y si usted le mete más radio, pues van a terminar solapándose unas y otras. Y eso pasa muchísimo porque la democracia se ha profundizado en nuestro país como en ningún otro país en el mundo. Y aquí ha crecido la radiodifusión de manera exponencial. Como ha sucedido en todos los ámbitos, ha crecido el consumo de manera exponencial porque hay mayor poder adquisitivo. No es por falta de dinero, como hemos dicho, que hay las situaciones de la crisis, esa que está padeciendo la población por falta de algunos insumos, que no encuentran esto, que no encuentran lo otro. Que, por cierto, yo quería comentarles algo, y me van a perdonar, yo no quiero que le suene a alguien de manera ofensiva. Pero yo lo que veo es un gentío que anda siempre con 8 paquetes. Nunca he visto tanta harina pan en mi vida, jamás. Y mire que yo estoy aquí en esto desde que no existía harina pan. O sea, aquí antes las arepas se hacían como se deben hacer. Como se deben hacer, y yo hago un llamado a la gente a que vuelva otra vez como se hizo toda la vida la arepa. Que la gente compraba su mazorca de maíz, la metía en agua, lo inflaba, después lo cortaba, lo molía, y hacía su arepa con, y era tan sabrosa la arepa. Más bien uno por ahí anda siempre desesperado buscando en dónde hay arepa que hagan de verdad de maíz pilado, y ese es el verdadero sabor de la arepa venezolana. Pero yo en mi vida he visto tanta harina pan por la calle como la veo ahorita. Me van a perdonar, yo no quiero que le suene a disparate ni a buscar. No. Póngase en serio la mano en el corazón y vea usted lo que ve. Cada vez que ve usted a alguien con una bolsa de alabastro, de cualquier abasto, por la calle, por las oficinas, en todas partes, incluso en los ministerios, uno ve esto con desespero. La gente con una bolsa y mira, fulanito, que con, allá trajeron en no sé dónde, en todas partes han traído harina pan, en todas partes. Pero ellos se lo dan como un dato, como un triunfo. Como que triunfé, mira, conseguí en el abasto tal, no sé cuánto, y me trae aquí 8 paquetes. Y entonces el fenómeno de verdad es cada día más desconcertante. Ahí está denunciando en estos días en las redes, en el Facebook, el amigo Ennio Di Marcantonio, algo de verdad espeluznante, que también lo había presentado nuestro amigo Carvajalino ahí en Sur La Conducta, un reportaje especial que hizo. Usted se va para cualquier país del mundo hoy en día y entra a cualquier abasto, en Europa, aquí en Sudamérica y tal, y entra y va a ver harina pan por cerro, por cantidad en los anaqueles. Insólito, insólito. Yo me encontré en Alemania, en un abasto, un anaquel lleno de harina pan, en un negocio que creen ustedes que era, en un negocio de un colombiano que tenía la bandera de Colombia grandota, comida colombiana, y el, la mayor cantidad de cosas que había era en un mercado, no un abasto, en un mercado, pues, como decirle aquí el mercado ese de Quinta Crespo. Bueno, usted entra en ese mercado que es muy típico allá, y entonces ahí se encuentra un local, un puesto, ahí en el medio de los pasillos, de un colombiano, y el tipo tiene todos los productos colombianos, y la mayor cantidad de productos que tiene es de harina pan. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué es esto? Las trampas de los oligarcas, amigo, las trampas de los oligarcas. Los oligarcas no les gusta ayudar a país a desarrollarse, a ellos les gusta desarrollarse es ellos, y si el país se desarrolla, hay la tendencia de que el Estado se fortalezca y controle a la empresa privada, y la empresa privada no le gusta, filosóficamente, desde sus orígenes, la empresa privada no le gusta que los estados la controlen. Los estados lo inventaron en el modelo, en la concepción de estado burgués, los inventaron para controlar al pueblo, pero no la empresa privada. Esa es la filosofía de la concepción neoliberal que tienen en esos sectores de lo que debe ser la sociedad. El Estado es para que la gente esté sometida a una regulación. Y hay entonces ahí el modelo de democracia, de las elecciones y todo ello. ¿Para qué las elecciones? Para que los que sean fuertes como líderes del pueblo sean sacados. No para que la gente gane elecciones con un candidato que los va a ayudar, no. Eso no sucede en ninguna parte del modelo de democracia neoliberal burguesa. La elección es para sacar a esos líderes del poder. Por eso es que ellos siempre han estado en contra de la idea de reelección, por ejemplo, que presentó el presidente Chávez al país, que es la más democrática de todas las propuestas que hizo Chávez a los venezolanos. Si usted quiere seguir votando por un líder que usted siente que lo está ayudando a usted, usted tiene que tener ese derecho consagrado constitucionalmente. Pero aquí los tipos se negaron, porque había que sacarlo. ¿Y por qué hay que sacarlo? Porque las elecciones en el modelo burgués están concebidas para evitar que un liderazgo se consolide, y si se consolida, se desarrollan dos cosas. Uno, la idea de soberanía nacional, y segundo, la fortaleza del Estado crece y disminuye la fortaleza del sector privado, que como no es electo, no tiene derecho a imponer sobre la sociedad política alguna de ningún tipo, ni económica, ni comercial, ni nada de esto. Entonces, como ese no es su ámbito ni su atribución, está inventado el Estado por esos mismos sectores burgueses. Eso lo hablaba Marx desde hace ya casi 200 años, y está siendo así estudiado desde los griegos para acá, en la idea de la república. Y ese modelo de democracia es el que le está haciendo daño ahorita en Latinoamérica a esos sectores oligarcas, porque los pueblos están ganando utilizando esa herramienta creada, ideada por los sectores oligarcas para desmovilizar a la sociedad, y que aquí, en esta realidad contemporánea de nuestro pueblo, en el inicio del siglo XXI, está siendo utilizada para avanzar en las conquistas de las grandes aspiraciones de nuestros pueblos, como es la independencia, la soberanía y la consolidación de liderazgos propios en la región. Por eso es que la derecha venezolana ha colocado al frente a un sector de la oposición que no es precisamente el que se apoya en un discurso político que vaya construyendo un liderazgo. Ellos fallaron durante más de 12 años en la búsqueda de algún líder entre su propia fila. Ellos buscaron todas las opciones, buscaron entre los empresarios y buscaron a Carmona y no les sirvió. Buscaron entre los políticos de la Cuarta República y ninguno les sirvió. Buscaron entre los intelectuales de derecha más recalcitrantes y ninguno les sirvió. Fueron votándolos como barajitas en un juego de cartas. Y vamos a poner este, y Pácata no le servía contra Chávez, y pa, lo votaban. Y lo fueron votando todos. Y se han quedado con Capriles por dos razones, como hemos dicho. Una, porque no les queda más nadie. Piénselo por un segundo. Quite a Capriles y ve a ver quién tiene la derecha ahorita para poner de candidato. ¿A un carcamán, dinosaurio como Eduardo Fernández? No, ¿verdad? No le funcionaría. Lo detestan ellos mismos. No lo quieren. ¿A quién más podrían poner ahí? A María Corina. ¿Ustedes creen de verdad que en la derecha, que jamás aceptó un liderazgo ni siquiera de un tipo medianamente tinto como Claudio Fermín, que era el mejor de los prospectos políticos que durante décadas hubo ahí entre Adey Copey, pero que por negro no lo dejaron pasar? ¿Ustedes creen que van a dejar que una mujer sea la que esté al frente ahí en la derecha? ¿Ustedes no han visto las reuniones de los tipos de la MUD? Busque a ver si encuentra una mujer. No la va a encontrar. Va a estar siempre María Corina como coleada ahí y siempre a regañadientes porque no la dejan, no sé qué y tal. Eso es lo que decía ella en su reunión con su profesor Carrera Dama, que la tienen siempre como un coleto tirado por un lado. Ni siquiera el 3% sacó María Corina en la elección primaria de febrero del 2012. Entre las propias filas de la oposición no la quiere nadie, porque ahí hay una concepción profundamente machista, misógena de la política. Ella no va a prosperar ahí. Ella va a prosperar eventualmente es cuando haya el voto de odio contra Chávez, porque ella es la que expresa el mayor odio contra Chávez y todo lo que tenga que ver con Chávez. Y ella, si necesita algo importante, es que se mantenga viva la llama de Chávez en el corazón del pueblo, porque es así como ella podrá oxigenarse. Pero ella no tiene chance en la oposición. Y entonces, cuando usted ve por qué está Capriles Ranqui ahí, usted lo entiende. Y es lo que explica el por qué la lucha que está adelantando Capriles en la búsqueda de generar un estallido social, como es absolutamente evidente en todas las acciones que vienen adelantando, hace que la gente de la oposición se quede callada. Y ni Copey, ni el señor Zapatao, ¿cómo se llama? Guillermo Abeledo, ni el otro, abran la boca cuando ven esos actos de profunda y clara e irrefutable expresión fascista como los de Leopoldo López, que, como lo ha dicho muy claramente en esa descripción que ha hecho de la trilogía del mal el presidente Nicolás Maduro, ha quedado perfectamente claro qué es lo que ha dicho el imperio norteamericano. Usted que es el loquito incendiario, vaya por ahí buscando incendiar el país. Después a la otra le dijeron, usted quédese por aquí que la vamos a preparar a ver si hay algún chance, y al otro le dijeron, etcétera. Bueno, así es como están las cosas ahí, porque el modelo de democracia no les sirve ya a ellos, porque el pueblo decidió que la democracia era para colocarla al servicio del pueblo. Por eso gana siempre la revolución en las elecciones. Y como ellos saben que no hay ninguna posibilidad para el 8 de diciembre, ya Capriles está actuando en consecuencia. Capriles se ha ido a recorrer al país a decirle a la gente que se convierta en un impúdico, miserable farsante como elector, que engañe su su inclinación y su preferencia política ante sí mismo y ante el mundo. Eso le está pidiendo Capriles, como lo comentábamos ayer a la gente. Está prostituyendo el ejercicio de la política a extremos insondables, que nunca antes se habían visto en la historia de la política probablemente universal, diciéndole a la gente la impudicia de que mienta, que falsee, que es lo que han hecho ellos en la administración pública, los escuálidos que están ahí metidos saboteando la administración pública para malponer el ejercicio del gobierno revolucionario ante el país. Lo hemos denunciado aquí permanentemente desde hace años. El problema no es el socialismo, aquí no está fallando el socialismo. Aquí está fallando el modelo capitalista en el que estamos, al frente del cual están los escuálidos que están en los organismos públicos. Porque lamentablemente los socialistas que están en los organismos públicos no saben administrar la cosa pública. Son los escuálidos que tienen experiencia de décadas al frente de la gestión pública, los que están ahí metidos, y saben cómo entorpecer, saben cómo dañar la gestión pública, saben cómo trancar todo lo que a ellos les interese trancar y cómo abrir las válvulas que les interesa abrir para beneficiarse ellos. Entonces, esa condición perversa del engañador, del tipo que está mintiéndole al país y al mundo, fingiéndose chavista en la administración pública, pero estando es con la derecha porque es un corrupto, porque quiere robar, porque quiere hacerse dinero, porque quiere andar con cabeza de caja en los guanes, quiere andar bebiendo aguardiente, quiere comprarse carro de lujo. Eso que esta gente ha denominado la boliburguesía es porque ellos la conocen, porque son ellos, porque se retratan ellos mismos. Y es de ahí donde sale el término enchufado, que acuña el bruto, el ignorante de Capriles, que acusa de mentiroso a Maduro, pone una canción a circular en el mundo entero de Willy Colón, mentira fresca, pero el que está pidiéndole al pueblo que sea mentiroso es él, porque él cree en la mentira, porque esa es su condición. Es así de perversa esta gente. Y ellos saben que no tienen ningún chance, como digo, en diciembre, y saben que no lo tienen porque no tienen fuerza política en ninguna parte del país. Entonces él tiene que ir hasta allá a utilizar lo único que le queda a la oposición, que es una imagen de un candidato presidencial que tiene 2 años construyéndose, y eso es lo único que tiene la oposición. Usted le quita a Capriles y no queda nada, nada que entusiasme a nadie en el país para ir a votar por ello, en ninguna parte. Y como la elección es municipal, no es presidencial, Capriles está utilizando la imagen de candidato presidencial para desmontar la democracia, para que la gente vaya y provoque un estallido social y rompa, patee la mesa del juego democrático y rompa con las posibilidades de la elección. Capriles está poniendo su prestigio mediático al servicio de la destrucción de la democracia. Cuando le dice a la gente, ustedes finjan que son chavistas, pero no voten.